Quedara en la cara de la Pompadour. Si dejas que te bese, yo te besaré toda una eternidad. En cada beso nuevo desperdiciaré la miel de mi ansiedad. Mis besos son las flores que te vengo a ofrecer. Tus besos son traidores, son besos de mujer. Si dejas que te beses, yo te besaré toda una eternidad. Hoy eso, mi beso es una eternidad. Te bese, mi beso ha de ser toda una eternidad. Cada beso nuevo desperdiciaré la miel de mi ansiedad. Mis besos son las flores que te vengo a ofrecer. Tus besos son traidores, son besos de mujer. Si dejas que te bese, mi beso ha de ser toda una eternidad. Hoy eso, mi beso es una eternidad.